Ofrendas Urbanas. Los jueves a las 20 horas. Arte Occidental. ¿Acá están los personajes? Y llegó el tan preciado momento de nuestro programa porque aprendemos, nos ayudamos y nos incentivamos con nuestra doctora Susana Suárez. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Más o menos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, licenciada? No voy a hablar hoy. ¿Cómo no va a hablar? No sé por qué se ríe. Cada vez me restringen más, 5 minutos me dan de mi bloque. Y lo que pasa es que se vino jugoso. No, sé, no me interesa. Igual no voy a hablar. No voy a hablar. Me siento afectada por el tratamiento que tengo en este programa. Y por eso he traído a mi terapeuta para que me ayude. Bueno, muy bien. Buenas noches, entonces. Gracias por haber venido. No. Discúlpeme, pero soy yo la que comanda este bloque porque este bloque ahora es mío. Entonces, eso le voy a pedir, no, por acaba favor, de decir que al doctor Otto Kraus, que es mi terapeuta personal, que entre, por favor. Hola, doctor. Entra. Buenas noches. En este momento está entrando con mi divine. ¿Dónde ponemos el diván, Susana? Va a ponerlo así a lo largo. Entra con bastón, con un bastón el entra el doctor. Bueno, no, ahí está. Lo que pasa es que no entra porque es muy grande, porque, bueno. ¿Por qué usa bastón si no es tan mayor, doctor? A ver, tenemos que poner un poco de orden primero acá. Susana, esta es su terapia, ahora está en su sesión. Les voy a pedir que hagan silencio, ustedes dos. ¿Se da cuenta, Susana, que se ríen? Tranquila, se burlan, Susana, de mí, se burlan. Voy a explicar. Yo en estas condiciones no, Susana, puedo trabajar. Te pido un segundo de silencio. Bien, adelante, explicar. Los dejamos. Mi nombre es doctor Otto Kraus. Vengo acá porque, Susana, esto le produce trauma a este lugar. ¿Ustedes? Profunda desazón. ¿Qué te pasa, Susana? Empecé a contar. Me siento así, qué desahuciada. Me siento que no respetan mi espacio de trabajo. Siento una cerrazón en el corazón profundo. Se mofan de mí en este momento. ¿Con qué asocias este lugar, Susana? ¿Con qué asocias? Yo lo asocio con Carl Jung, porque esto es una jungla, como una jungla. Hay animales, jungla. Hay olor Primero a mono. Te voy a pedir que vos siente acá, el olor a mono. ¿Sabes qué pasa, Susana? Vos acá no sos terapeuta, es tu sesión, vos bueno, sos paciente. Bueno, olvídate no de lo de Jung, es una jungla. No esto acá me atacan mis propios compañeros de trabajo. Como le digo, hay olor, usted siente el olor a mono que sí, hay en este. Me atacan, Susana. me siento en peligro. ¿Una jungla es lugar peligroso? Sí. Yo te pregunto, ¿qué peligro te aqueja acá, Susana? Rápido, asociación libre. ¿Qué peligro te aqueja en este lugar ahora mismo? Dígame. No lo puedo escribir con palabras. ¿Peligro de ser atacada por un animal de presa o peligro de otra índole? Rápido, Susana. Otra índole. Tengo que hacer ahora una pregunta que va a ser muy incómoda para todos nosotros, los cuatro que estamos acá. ¿Se da cuenta que miran para otro lado? Me están ignorando en este Mejor, momento. Susana, hay uno que responder. Está con la tablet, no, que por está favor, mirando. El otro que está mirando la computadora. Respira, Susana, respira. Tengo que muy hacer mal, pregunta que mi muy compañero de trabajo me hagan el tranquila, vacío. Póngase, estamos Susana. Atentos. Igual nos van a hacer una pregunta. Y se ríe de mi cara. Susana, pregunta incómoda. No esquives esta pregunta. ¿Qué tipo de ataque tenés miedo? ¿Se trata de algún tipo de ataque? A ver, pregunto, reformulo. Susana, ¿has tenido fantasía sexual o sueño erótico con alguno de los participantes de este programa? ¿Con alguno? ¿Con alguna persona de este programa tuviste sueño no. o fantasía? ¿Con más de uno de ellos, Susana? ¿Has tenido fantasía? Rápido, Susana. Sí. ¿Con más de, has temido sí, ser sí, atacada sí, sexualmente? Sí. Decilo con ganas, Susana. Sí. No he tenido. Este es un punto de quiebre. Atacada. Explico, voy a explicar. Tenemos que enterarnos de estas cosas. Por favor, mantenga silencio en la sesión. Perdón. Respeto por Estamos la sesión. Estamos hablando, doctor Otto Kraus. Pero esto, a ver, este es un punto de quiebre en la historia clínica de Susana Suárez. Por favor. Susana, esto es muy importante lo que acabas de descubrir. ¿Qué pensás hacer? ¿Qué vas a hacer con este miedo de ser atacado o este deseo? Acoso sexual se llama. Yo me siento acosada por mis compañeros. En la forma que me miran, en la forma que me combaten, nosotros sabemos que muchas veces la pelea, el enojo, el enfrentamiento tiene que ver con deseos reprimidos. Pero te repito que vos no sos, Susana. Bueno, pero yo no puedo evitar, soy persona psicóloga, me doy cuenta que me desean. A ver, Susana, estás en un barco. Me ignoran porque me desean. Estás en un barco, ¿qué haces para resolver este naufragio en el que estás ahora? Bueno, a mí me parece que la manera de sacarme esta fantasía de la cabeza es concretándolo. ¿Pensás concretar tu deseo sexual, Susana? Es la manera de que convivamos todos. Voy a preguntar qué opinan. ¿Podemos hablar? Por favor, porque no tienes que hablar, no hay que hablar, hay que concretar los deseos reprimidos. No me parece que... Yo creo que usted, Paul, sería un gran ayudante para esta terapéutico. En principio no me parece... Pongan huevo acá. En principio no me parece que tengamos que dialogar estas cuestiones al aire delante de nuestros cientos de oyentes. Es que para Susana es muy importante lo que está pasando en este momento. Me están creando un trauma. Si no, voy a proponer otra solución más razonable para redondear la sesión de Susana, que es siempre muy breve la sesión de Susana. Sí. Voy a proponer que ustedes dos no estén más durante el bloque en el que Susana... Eso me parece una opción más inmediata y un poco más, ¿Se da cuenta? Con tal de hacerme el vacío, me deja el programa sola. Que cierre ella, doctor. Claro. Esto puede ser o no puede ser real, pero para Susana es real. Puede ser, sí, tendríamos que conversarlo. Me desvalorizan como mujer psicóloga. Susana, perdón, pero tengo próximo paciente. Bueno, ¿te das cuenta? No me dan lo que necesito. Además, tenemos que cumplir con un horario. Doctora, para nosotros este es un buen momento, realmente, siempre tenerlo usted acá. No sé por qué piensa esto, pero bueno, el tiempo es tirano, como se suele decir, y llegó el momento de despedirnos de nuestros oyentes hasta el jueves que viene a las 22 horas.